Nuestro deseo es honrarte en esta noche, amado Jesús. Nuestro deseo es acercarnos a ti. Nuestro deseo, Señor, es que en esta noche tú seas y estés satisfecho. Este es mi deseo, honrarte a ti desde mi corazón. Te adoro a ti. Con que te amamos, Señor, y queremos honrarte con todo nuestro ser.